Todos ustedes sin excepción alguna, dijo el hermano Seramita, tienen la capacidad y el conocimiento interno para comenzar a aplicar toda enseñanza en ustedes mismos. No necesitan de otros para realizarlo, pero sí necesitan tener el conocimiento correcto. Les daremos las pautas, tendrán que realizarlo con creencia y deberán acompañarlo con una vida sana, auténtica, sin ambición ni codicia, sin egos y compartiendo con los demás sus experiencias, pero no sus conocimientos, ya que cada uno deberá aplicarlo en la forma y necesidad individual de cada uno.